Estamos recibiendo a Martín Barrero, al profesor Martín Barrero, que está por allá por Durazno y que nos asiste en muchos temas. Buen día, ¿cómo estás, Martín? Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contentos de recibirte desde allá, desde el centro del país, que habría tanto para hablar de Durazno. En estos días vamos a tener que hablar también de mucha cosa de Durazno, Martín. Pero hoy te convocábamos para conversar acerca de este... Estamos terminando octubre, y muchas veces se dice Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, la fecha después es noviembre. Entonces vamos a conversar un poco de todo esto, aprovecharte como profesor también. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, la revolución se da en octubre según el calendario ruso, ¿verdad? Claro. No es el calendario gregoriano que se adopta justamente después de asumido el gobierno bolchevique, ¿no? La revolución rusa es como un nuevo mojón en el impulso de la historia, para la historia, ¿no? ¿Sí? Hasta el momento habían habido experiencias vinculadas al movimiento obrero. El antecedente más cercano a la revolución rusa había sido la Comuna de París, ¿no? Donde allí, bueno, la clase obrera puede extraer lecciones de lo que fue esa breve experiencia, pero muy intensa, en un contexto muy adverso para la propia comuna, ¿no? Pero va a ser la revolución de 1917 la que se va a convertir en sí en el ejemplo a continuar por futuras revoluciones que de ahí en más se van a desencadenar. Una revolución que ha marcado profundamente en la humanidad, en particular a la clase trabajadora, ha sido un ejemplo y un paradigma, incluso hasta el día de hoy. La experiencia propia de la Unión Soviética duró unos 80 años aproximadamente, a lo largo del cual, bueno, la Unión Soviética sirvió de enorme ejemplo a las clases trabajadoras, a los trabajadores de todo el mundo, y aún hoy, tres décadas después de desaparecida, sigue generando experiencias, ¿no? Sigue siendo un ejemplo, sigue generando polémica, incluso polémica historiográfica. Se ha escrito mares y mares de tintas, océanos, diría ya a esta altura, sí. Sobre sus ventajas, sus desventajas, los partidarios, desde partidarios más más coherentes hasta aquellos que han despreciado en su totalidad el proceso revolucionario. Pero todos han tenido que en algún momento, siendo historiador o perteneciendo a algún partido político, hacer referencia en favor o en contra de este evento, ¿no? De hecho, muchas veces se lo intenta comparar incluso con procesos como la Revolución Francesa de 1789, ¿verdad? Que es el otro ejemplo de paradigma de revolución en la cual la clase burguesa, la burguesía francesa en particular, va a comenzar su ascenso político. Muchas veces incluso se intenta hacer un paralelismo entre ambas revoluciones, ¿no? Por lo tanto, es un proceso que tiene un profundo significado a nivel internacional, para la clase trabajadora toda, ¿no? Porque además es incluso un parteaguas en el movimiento obrero, ¿no? Porque allí va a quedar patente quiénes realmente desean impulsar cambios profundos en la sociedad y quiénes buscan cambios más bien atemperados, reformas que de alguna manera reduzcan los impactos negativos del capitalismo, cuando en realidad el movimiento socialista desde sus orígenes, y sobre todo con los aportes que habían hecho Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX, no implicaba unas reformas leves al sistema, sino que el sistema debía ser cambiado, y con ello tenía que haber un profundo cambio en la conciencia de los trabajadores, ¿no? Yo creo que uno de los aportes fundamentales que hace el marxismo con sus dos principales referentes, ¿verdad? Sí. Es demostrar de que la clase obrera es un actor social de enorme peso político y que no tiene que servir de furgón de cola a ningún proceso revolucionario. Si nosotros retrocedemos en el tiempo durante el siglo XIX, con la industrialización en los principales países europeos, la clase obrera, la clase trabajadora, impulsó, protagonizó y respaldó los procesos de revolucionarios burgueses en Europa, esperando de alguna manera, bueno, que con esa alianza de clases junto con la burguesía para tirar el antiguo régimen europeo, bueno, se vieran los frutos de ese mérito de colaboración entre clases, algo que la burguesía no estuvo nunca dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, en los eventos de las revoluciones liberales de 1820, 30, 1848, hay un proceso de acumulación de experiencia y de toma de conciencia de la clase obrera, de observar cómo constantemente en esas revoluciones sus aspiraciones estaban siendo constantemente dejadas de lado, eran utilizados como carne de cañón, para tomar conciencia de que se podían volver, podían ser actores sociales que incidieran en un cambio real, profundo de la sociedad europea, ¿no? Martín, justamente en esto que estás diciendo, ¿no? El por qué estamos tantos años después hablando de este tema, ¿por qué nos parece que es importante conocer de qué se trató? Porque en todos estos años últimos, décadas ya a esta altura, se ha alejado el conocimiento de estos hechos, de este proceso y de los orígenes, las causas, los objetivos, se ha alejado a los trabajadores, se ha alejado al pueblo de ese conocimiento, ¿no? Sí, y esto que vos estás diciendo me parece, digo, para que el que está en la casa escuchando ahora, que no vaya a decir, bueno, mientras hablan de esto voy a aprovechar a hacer tal cosa. Porque después escucho algo de qué pasó hoy, qué dijo la calle, si el peluquero vino o no vino. Seguro, sí. ¿Por qué? Esto no es para eruditos, no es para veteranos de barba. Los que tienen que enterarse de esto son los trabajadores de hoy, ¿no? Exacto, sí. Si vamos al contexto en sí, propiamente de lo que era la Rusia de principios del siglo XIX, ¿verdad? A contracorriente de lo que había sucedido en Europa, la Rusia de principios del siglo XX, era una Rusia sumamente atrasada, ¿no? Había iniciado un proceso de industrialización muy leve y tenía, por ejemplo, una enorme influencia de capitales de origen extranjero, fundamentalmente franceses e ingleses, que ya habían, ¿verdad?, ya estaban consolidados como potencias industriales e incluso para fines del siglo XIX ya habían iniciado su proceso de expansión territorial con el denominado imperialismo, ¿no? La expansión fuera de fronteras en búsqueda de la sumisión de mercados en Asia, en África, ¿no?, en Oceanía, mientras que Rusia parecía que estaba ahí como petrificada en el tiempo, ¿verdad? No había tenido una revolución de carácter burgués propiamente dicha, una monarquía absoluta que en términos generales se asemejaba a cualquier monarquía absoluta del siglo XVII, por ejemplo, una sociedad estancada también, una sociedad en la cual predominaban todavía los viejos estamentos del antiguo régimen europeo, ¿no? Donde la mayor parte de la población era campesina, mayoritariamente analfabeta, bajo un régimen de explotación de servidumbre, un sistema feudal donde el capitalismo estaba desarrollándose muy lentamente en las ciudades. Recién a fines del siglo XIX los campesinos habían logrado, bueno, la eliminación del sistema de servidumbre, es decir, de dejar de ser siervos. Todos sabemos que eso implica, si bien la liberación de la mano de obra, también implica un proceso mucho más largo, porque una ley no destruye culturalmente un proceso que es centenario, ¿verdad? O sea, es como decir hoy en el Uruguay, los trabajadores rurales tienen una ley de 8 horas que los protege. Ahora, de ahí a que se cumpla, es muy distinto, ¿no? Claro, lo mismo sucedía con la servidumbre en la Rusia de fines del siglo XIX. Ahora son libres, ahora que el proceso se diera de inmediato era otro totalmente distinto, ¿no? Era libre en los papeles. Era libre en los papeles, exacto. Bueno, políticamente Rusia dependía del monarca, en este caso el zar Nicolás II, ¿verdad?, cuya familia gobernaba hacía 500 años Rusia en una misma dinastía, la dinastía de los Romanov. Era un país que lentamente estaba intentando industrializarse, ¿verdad? Aunque un país con unas estructuras que contradecían en los hechos las necesidades de la burguesía rusa, ni que hablar de la burguesía europea, y que además estaba anclado en el tiempo, con una nobleza sumamente regresiva, conservadora en cuanto a lo que tenía que ver con, bueno, con el progreso vinculado, bueno, a la explotación de las fuerzas productivas, ¿no? Por lo tanto, era un país que es, como hasta el día de hoy, es un enorme país continente, ¿no?, porque tiene una enorme extensión territorial, y donde las fuerzas productivas estaban realmente en un estado de enorme atraso en relación a Europa, ¿no? Entonces, eso es más o menos el contexto en el cual va a estallar la revolución. Pero, ¿cuáles vendrían a ser en sí las razones por qué estallaron? Bueno, en primer lugar, ya teníamos en las principales ciudades rusas, como Petrogrado, Moscú, etcétera, centros industriales de bastante importancia y un desarrollo de la clase obrera, ¿no? Y junto con la clase obrera, el rol de partidos que, bueno, mayoritariamente adherían a los principios del marxismo, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener el papel del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿verdad?, del cual forma parte Lenin, haciendo, bueno, un trabajo, ¿verdad?, constante de boca a boca, de agitación entre los trabajadores por la mejora de su situación política y social, pero que no se agota en ese proceso de, bueno, economicista, ¿no?, de mejora de salarios, de mejoras de condiciones de trabajo, sino que es un partido que busca la superación tanto del atraso feudal en el que está hundido Rusia, como también la superación del protocapitalismo, del capitalismo incipiente que estaba sufriendo Rusia, con las peores condiciones para las clases explotadas, ¿no? Digo, extensas horas, reducción de salarios de miseria, ¿verdad?, condiciones infrahumanas en cuanto al trabajo y demás, ¿verdad? Es decir que la Rusia de principios del siglo XX era como un polvorín, ¿verdad? De un polvorín en el cual, bueno, había una enorme agitación política. Obviamente que la derecha hacía su propio trabajo, ¿verdad? Había burgueses que consideraban, bueno, partidos burgueses que consideraban que los avances en Rusia venían de la mano de cambios políticos y no tanto de cambios en las estructuras económicas, ¿no? O sea, Rusia debía modernizar su estructura política, tener una monarquía limitada, con un parlamento electo, pero más o menos por ahí se agotaba el proyecto político de los partidos burgueses, ¿no? Para 1905 tenemos las primeras causas del estallido revolucionario, ¿verdad? Rusia se embarca en un proyecto también de expansión territorial, intentando imitar los países europeos. Se enfrenta a Japón por una serie de islas en el extremo oriente. Las condiciones en las cuales los soldados deben luchar son deplorables, ¿verdad? Un país que tenía una enorme cantidad de soldados, pero en cuanto a táctica militar y tecnología militar estaba sumido en el atraso, ¿verdad? Japón logra imponerse rápidamente y derrotar a la Rusia zarista. Eso deja en vista de que Rusia es un gigante con pies de barro, ¿verdad? Las condiciones de lucha son totalmente asimétricas y son contrarias para la Rusia zarista. Esto genera movilizaciones por la paz, ¿verdad? La guerra trae consigo el aumento del hambre en el campo y en las ciudades, comienza a escasear el trigo y el pan, ¿verdad? Eso genera enorme descontento social, ¿ah? Y bueno, entre las medidas que va a tomar el zar Nicolás II, se encuentran como tímidas reformas políticas que implican, entre otros, por primera vez en Rusia, la elección de un consejo, de una duma, un parlamento, que en los hechos simplemente va a ser una formalidad, porque el poder va a continuar en manos del monarca, ¿verdad? Claro. Hay que decir, no es un hecho de importancia solo para Rusia en su momento y después, es para la humanidad, ¿no? Sí, así es, porque va a ser el evento en sí que, va a continuar, ¿verdad? El proceso revolucionario no se detiene en 1905, sino que se va a continuar profundizando hasta la agudización de lo que van a ser las luchas de clases en 1917. Van a ser un ejemplo para toda la humanidad en cuanto a que, entre los impactos inmediatos vamos a tener que en buena parte de Europa, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, porque tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que la Revolución de 1917 estalla en el momento en el cual Europa estaba sumida en ese enorme gran conflicto de la Primera Guerra Mundial, y va a su vez a generar ejemplos para la clase trabajadora durante y posteriormente, ¿no? Países como, la Alemania de la posguerra en 1918, durante la República de Weimar, países de la Europa Oriental, también van a tener sus propias experiencias. Y bueno, como siempre nos demuestra la historia, ¿verdad? La historia es un cúmulo de acontecimientos, de experiencias, de avances y de retrocesos, ¿verdad? Pero están allí presentes también, de repente menos estudiados algunos procesos, pero también partieron de la base de lo que fue la influencia de la Revolución de Octubre. Claro. Lo mismo podríamos decir de lo que va a suceder en la Italia de la posguerra y de la década del 20, durante el cual también los trabajadores italianos utilizaron como ejemplo la Revolución de Octubre, o se organizaron e intentaron llevar a cabo un proceso revolucionario muy similar, al punto tal que la burguesía italiana terminó recurriendo y alimentando el fascismo, ¿verdad?, para de esa manera impulsar el anticomunismo dentro de las fronteras italianas, pero lo mismo va a ser posteriormente la burguesía alemana impulsando y apoyando a Hitler, tanto en lo que tiene que ver, obviamente con su ideología de odio hacia los diferentes grupos étnicos, pero también enfrascado en una fuerte lucha y represión en contra del comunismo, ¿no? Claro. Una fuerza que la Revolución de Octubre desencadena, que también influye en países del Extremo Oriente. No tenemos que olvidar que la Revolución Rusa deja de herencia también e influye en los procesos de descolonización que se van a dar después de la Segunda Guerra Mundial, los que se dan en el periodo de entreguerra, ¿verdad?, a partir de los diferentes documentos que emitió la Revolución de Octubre, los documentos que dejó Lenin, ¿verdad?, escritos y que sirvieron también de acumulación de la experiencia revolucionaria. Recordemos también se conforma la Comintern, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la organización del comunismo a nivel internacional, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que en el manifiesto comunista habían expresado Karl Marx y Engels, ¿no?, de que los trabajadores no tenemos una nacionalidad, ¿no?, sino que estamos hermanados por pertenecer a una misma clase social, y por lo tanto el deber de hacer la revolución por encima de cualquier bandera nacional o símbolo nacional, ¿verdad?, lo que es el internacionalismo proletario. Por lo tanto, las lecciones que fue dejando y que nos ha dejado la Revolución Rusa continúan siendo palpables, ¿no? Se continúan estando ahí presentes, por más de que hoy haya toda una tendencia que quiera negar, rechazar o reducir lo que fueron las este acontecimiento, o incluso intentar enlodar todo lo que significó para el proletariado internacional los avances sociales que se obtuvieron y que no hubieran sido posibles sin la experiencia de la Unión Soviética, ¿no? Y cuando hablamos de esos avances, no solamente hablamos de avances económicos, avances sociales, avances culturales, lo que fue la Unión Soviética como símbolo para el resto de la humanidad, en lo que tiene que ver desde avances deportivos, científicos, ¿no? Recordemos que la Unión Soviética, el primer estado proletario del mundo, puso en órbita el primer hombre, la primera mujer, el primer satélite artificial. Por lo tanto, mientras el capitalismo aún estaba intentando muchas veces hacer estos avances, en la Unión Soviética se consolidaban cambios aún en la Unión Soviética se consolidaban cambios científicos que al día de hoy tienen enorme relevancia. Si no existieran satélites, no tendríamos tecnología que nos comunicara como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Claro. Por ejemplo, y eso se debe también a los avances científicos que se llevaron a cabo en la Unión Soviética. Probablemente hay quien nos esté escuchando hoy y diga, bueno, pero la revolución también fue traicionada, y evidentemente que sí, hubo gente que la traicionó. Independientemente de ello, hoy existe un movimiento comunista que tiene fuerza y está vivo en la Rusia postsoviética, ¿no? Y continúan habiendo subjetividades de tipo socialista con experiencias en parte del mundo, que muchas veces son acalladas, son silenciadas, ¿no? O directamente son demonizadas por los medios de comunicación, buscando de esa manera, bueno, generar una imagen negativa de algunos países, ¿no? Por lo tanto, creo que la experiencia de la Revolución Soviética más de 100 años después continúa en pie y tendrá que ser estudiada y profundizada, tenida en cuenta por el movimiento obrero y el movimiento por las izquierdas internacionales como un evento que no se lo puede rechazar, ¿no? Hace pocos días escuchaba, mejor dicho, leía al intendente de Canelones hablar de la dictadura del proletariado y demás, y sí, ahí tenemos sí. La mejor renuncia de lo que son el mejor ejemplo de lo que es la renuncia a los principios de la izquierda, ¿no? Intentando demonizar palabras como dictadura del proletariado, haciendo de ese término, ¿verdad?, un término peyorativo, despectivo, dándole un cariz, un significado que no es el que él intenta aplicar, y alineándose directamente con la derecha cuando le da el significado que no es el cual nosotros le asignamos, ¿verdad?, cuando reivindicamos el rol de la Revolución de Octubre y de la dictadura del proletariado, ¿no? Pero allá ellos, ¿verdad?, porque se vuelcan para la derecha en busca de votos, ¿verdad?, de cara a las próximas elecciones, y de buscar un perfil que en nada se condice con la izquierda, ¿verdad?, porque es renegar de principios que debemos tener todavía en cuenta, que son como nuestra brújula, nuestra orientación, ¿no? Porque quienes realmente sabemos el significado de esos términos, sabemos lo que significa, no es lo que el intendente Orsi hace unos días le asignó, ¿verdad? Es totalmente cierto. Por eso el pedido especial, ¿no? La atención en la audiencia para, sobre todo, las nuevas generaciones que le presten atención a esto. Y si quisieran leer, ¿qué te parece a vos? ¿Qué se puede aconsejar si quieren leer, si quieren acercarse al tema para conocer esto? Que es imprescindible, o sea, puede ser antes, puede ser después, pero hay que pasar por ahí, ¿no? Y sí, bibliografía al respecto, no busqué Está exactamente, digo, bien, está pero bien. me faltó el deber. Pero no, por ejemplo, hay un historiador inglés, Edward Carr, que se especializó durante muchos años en la temática de la Revolución rusa, ¿verdad? Tiene análisis muy, muy interesantes, ¿no? El propio Eric Hobsbawm también. Si bien no específicamente un libro sobre la Revolución Rusa, Hobsbawm, bueno, a pesar de que bueno, tiene una visión revisionista sobre el tema, porque hacia la década del 50 hace un viraje, si bien se mantiene dentro del marxismo, hace un viraje muy crítico de la Unión Soviética, también escribió mucho sobre la Revolución Rusa, dándole un significado muy, muy importante, muy relevante. Yo creo que serían así si hablamos de historiadores, ¿verdad? Sí. Dos autores a tener en cuenta, Edward Carr y Eric Hobsbawm, ¿no? Muy bien, muy bien. Me parece que por lo menos desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Sí. Después, obviamente, los libros del clásico del marxismo-leninismo me parece que son fundamentales para comprender el proceso. Porque son de primera mano, ¿verdad? Exacto. Son de la cuna del origen del proceso revolucionario, ¿no? Sí, hay que... Obviamente que hay que continuar releyendo y reestudiando a Lenin, ¿verdad? En sus escritos fundamentales, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente fue un actor central, el líder de la revolución. Y dejó una enorme bibliografía y análisis del proceso revolucionario. Se continúan afortunadamente imprimiendo los estudios de Lenin, pero también pueden, digo, los espectadores que en este momento están escuchando la radio, que viven de repente en Montevideo, en zonas cercanas a Montevideo, en Tristán Narvaja, continúan habiendo libros de la editorial Progreso que también, ¿no? Que sirven como de información de primera mano. El tema es que muchas veces con la caída del bloque soviético y de la Unión Soviética, todo lo que vino después en lo que tiene que ver a materia de estudio de la propia revolución, está fuertemente influido por juicios de valor, contenidos que están centrados en aspectos negativos o dándole un peso muy enorme, o buscando hacer una reinterpretación de aspectos negativos del proceso en sí, Claro. de la revolución soviética. Hay muchos, seguramente se encuentran. Hay, por ejemplo, un historiador que se llama Robert Service, que bueno, que él es tenido en cuenta a nivel internacional como una especie de sovietólogo, se le llama, ¿no? A los historiadores especializados en la Unión Soviética, ¿no? Pero, digamos, tiene Sí. también, hay que tomarlo con pinza, ¿no? A ese historiador, porque, digamos, son de beta más bien de corrientes liberales, ¿no? Y que, bueno, obviamente que, bueno, es como que cuando está el adversario está en el piso y le seguimos pegando, ¿no? Sí. Hay que Entonces tener aprovecha. cuidado con la elección de los materiales que se leen, eso es claro, y más ahora que antes con el tema de las redes y con Internet. Podés llegar a cualquier cosa. La otra vez vi el diario El País recomendando libros para estudiar la Revolución Rusa, imagínate lo que puede recomendar. Claro, ahí está. Hay que No, tener que muchas cuidado. veces son presentados como una opción objetiva, neutra, Exacto. pero en realidad hay una ideología detrás, ¿no? Que va a intentar, obviamente, denostar todo el proceso revolucionario en sí. Si seguirá, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Hernán. Si seguirá doliendo todo lo que implica la Revolución Soviética, que el semanario Búsqueda de esta semana publica dos páginas sobre una biografía de Lenin que escribió un húngaro. Hungría, lamentablemente, ha sido de los países que ha hecho punta en esa reconversión a la ultraderecha que han hecho varios países. Del antiguo bloque socialista, ¿no? Y esta semana, después, en la semana, en estos días que vamos a seguir a propósito de este aniversario, vamos a reseñar algo de esa biografía, de lo que implica, como vos decías, pero siguen preocupándose de reescribir la trayectoria y la dimensión histórica de Lenin, por ejemplo. Exacto, ¿no? Sí, sí. Y no entremos ni siquiera a hablar o opinar del rol de Stalin, ¿no? En cuanto a lo que fue el despegue económico que hizo la Unión Soviética a partir de los planes quinquenales, ¿no? Ya hablar de Stalin ya directamente es hablar del demonio directamente, y obviamente que no se le va a reconocer ningún mérito, ni desde filas de, obviamente que de la derecha nada, y ni que hablar de, a veces desde filas que aparentan ser de izquierda, ¿no? Porque ya es hablar de directamente de Satanás, ¿no? De Lenin todavía hay, se podría decir, cierto consenso, cierto acuerdo en algunas esferas académicas de lo que fueron los primeros años de la Revolución Soviética, ¿no? Y el rol que jugó como dirigente. Ahora, ya cuando se empieza a hablar de Stalin, bueno, ahí ya no hay adjetivos calificativos que se le puedan atribuir, ¿no? Esto de reseñar la revolución, de buscar libros, que vos decías, mencionabas lo de los historiadores, curiosamente hay un yanqui que reflejó como pocos todo el ambiente en torno a los días del triunfo de la revolución, que es John Reed, ¿no? Como periodista. John Reed, que había estado en México, pero... Aquello... Sí, era un cronista, pero dejó una muy buena crónica, que son los 10 días que estremecieron al mundo, ¿no? Exacto, y que además esté identificado con esa lucha revolucionaria, ¿no? Exacto, sí. De John Reed, el libro ese es muy interesante, está muy bueno, sí. Es una crónica que está muy bien redactada en cuanto, y el contenido que tiene, ¿no? Es muy bueno, la verdad. Se me había pasado, mira, me refrescaste la memoria en este momento. Sí, ese libro, la verdad, es sumamente recomendable. Sí, ni que hablar. Muy bien. Profesor Martín Barrero, compañero, muchas gracias por este tiempo y por todo esta clase. Y ojalá que se motive la audiencia para seguir leyendo, averiguando, sabiendo, conversando con otros, ¿no?, sobre estos temas. Muy bien. Sí, la verdad que es un tema que tiene que estar constantemente trayéndose. Sí. Porque es la experiencia esencial que tuvo la clase obrera, que sirvió de ejemplo incluso para nuestro país, ¿verdad? Porque partidos de nuestro país que se vieron identificados con el proceso soviético hasta determinado punto, determinado momento, ¿no? Sí. Obviamente que después, a partir del año 56 en adelante, hay un viraje de muchos partidos comunistas hacia la experiencia soviética, con posturas críticas, pero que a su vez se alejan del eje, ¿no? No es que tienen una postura crítica y proponen, sino que comienzan a hacer un proceso de deterioro ideológico que se tornó hasta el día de hoy irreversible, ¿no? Muy bien. En los hechos solamente mantienen el contenido de las palabras en los estatutos, en los documentos, pero en la realidad, en la vida cotidiana, se han alejado totalmente de lo que es ser comunista, de lo que fue y debe ser la experiencia soviética, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque fueron partidos de masa que concientizaron enormemente a nuestra clase trabajadora, pero que hoy están justamente en la vereda contraria, al servicio de la desideologización, ¿no? De las masas populares, ¿no? Y en aras de llegar a los gobiernos, ¿no? En aras de llegar a los gobiernos. Y que después pasa lo que pasa cuando llegan a los gobiernos. Exacto, así está el cual. Y bueno, y creo que nosotros como 26 de marzo, como organización revolucionaria, debemos continuar estudiando, profundizando, realizando diferentes eventos, mesas de diálogo, no sé, encuentros, etcétera, para hablar de estos temas, para convocar nuestra militancia, para que lo tengan en cuenta y para justamente quitar el velo de la desinformación que en las últimas décadas ha generado la derecha y parte de esa izquierda moderada o renegada, que ha hecho de la experiencia soviética un proceso de demonización y no se lo ha tomado en relevancia como realmente lo es, ¿no? porque es una experiencia que nos tiene que continuar, nos debe continuar convocando para aprender de ella, para aprender de los aciertos, de los errores, para tomar justamente las lecciones que nos sirven para iniciar el proceso revolucionario que es necesario en nuestro país también. Muy bien, Martín, te mandamos un abrazo grande desde acá y gracias. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes y muchas gracias a ustedes por convocarme periódicamente. Muy bien, un saludo a la familia. Saludos. De los compañeros. Saludos para todos ustedes por ahí igualmente.